Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Según el boletín epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, en CABA se registraron más de 21.000 casos de coronavirus, con el barrio de Flores encabezando la lista con la mayor cantidad de personas afectadas, con más de 4.000 casos, y las comunas 1, 4, 7 y 8, en particular las del sur de la Ciudad de Buenos Aires, como las más afectadas. De esos 4.000 casos en el barrio porteño de Flores, más de 2.000 pertenecen al barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex Villa 1114 del Bajo Flores. Sobre esto y el trabajo que llevan adelante los profesionales de la salud para cuidar la vida de nuestros vecinos y vecinas, conversamos con Sandra Rocco, médica del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 20 del Bajo Flores. Empezamos a trabajar con esto a fin de marzo, ya teníamos nuestros primeros pacientes a principio de abril, la curva está subiendo impresionantemente. No es el mismo centro de salud que funcionaba antes de marzo. Tuvimos que armar una puerta de entrada en el centro de salud donde hay compañeras donde hacen como una encuesta para que todo el que entre al centro de salud y que uno sepa que tiene síntomas de coronavirus sea atendido en un consultorio especial con un médico, con toda la precaución, con todo el equipo de protección personal, que la persona vaya directamente a ese consultorio. Pero como también la gente se enferma a otras cosas, armamos otro consultorio de agudos, donde la gente puede tener otros síntomas que no es coronavirus, pero también tiene que tener un consultorio de atención. E intentamos, nosotros tenemos un CAF al lado, un centro de atención familiar que no está funcionando, pedimos prestado las instalaciones y ahí estamos atendiendo lo que es vacunatorio y lo que es control de niños sanos en menores de 2 años y lo que es control de embarazadas. Con ella nos informamos sobre el trabajo que llevan adelante los centros de salud en nuestro barrio y en los lugares de mayor contagio de nuestra ciudad de Buenos Aires. Para nosotros fue todo un cambio esto también, trabajar de esta manera. Los pediatras estamos atendiendo a gente adulta, porque no somos tantos. Los pediatras también atendemos a personas mayores. Eso también fue un desafío para nosotros. Igualmente, siempre tenemos compañeros con quien consultar, pero estamos haciendo atención de adultos nosotros pediatras. Vemos si tienen dificultad respiratoria, si tienen fiebre, los podemos saturar. Hay como algo básico que, obviamente, por ser médico lo sabemos, ¿no? Lo bueno de todo esto es que vemos que los niños que se enferman, su enfermedad no es tan grave como en los adultos. Entonces, en esta época del año, que en otro momento hubiéramos atendido un montón de chicos con bronquiolitis, el hecho de que no vayan a guarderías, que no vayan a jardines maternales, que no vayan a la escuela, se enfermaron menos. Entonces, por lo menos, esa es la parte positiva de todo esto. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores.